iniciativa del Ministerio Evangelístico, El Rapto Glorioso. Escuchemos al propio protagonista, quien nos narra cómo, cuándo y dónde sucedieron esas cosas. Nuestro testimonio comienza así. En el 8 de febrero del año 1971, llegó a mi vida una enfermedad que, bueno, yo al principio no le di importancia, sentí calentura. Y luego pensé y dije, es triste, y como todos sabemos que debe de tomar ciertos calmantes, que queda sano, empecé a tomar calmantes en mi hogar. Pero así siguió pasando el tiempo. Pasó uno, dos y luego 5 días. Cuando llegaba ya 5 días, quiero decirles que aquella calentura se había convertido en fiebre. Y fue así que visité por primera vez esa enfermedad a un médico. El médico, luego de examinarme, recetó medicina y me fui para mi hogar. Llegué a mi hogar y empecé a tomar aquellos calmantes que el médico había dado, pero parecía que no habían hecho efecto. Siguió pasando el tiempo. Cuando yo llevaba ya 8 días, quiero decirles que ya para entonces la fiebre había aumentado, y si eso fuera poco, yo sentía en mi cuerpo un frío que estremecía todo mi ser. Y además de eso, empecé a sentir que los huesos como que me los estaban triturando, como que me estaban machacando, sentía el dolor que traspasaba todos mis huesos. La cabeza sentía que como que me iba a estallar en pedazos. Fue así que mi familia decidió llevarme por segunda vez a otro médico. Llegamos, luego de examinarme, el médico me responde y me dice, tú estás sano. Mi familia me reclama y me dice que cómo es posible que yo esté sano. Y ellos llevan cuidándome 8 días y me han visto, han sentido como un lloro, como mi vida está completamente destruida por aquella enfermedad. El médico se acerca nuevamente y me dice, ven, te voy a examinar. Tu comienza, tu temperatura está normal, tu pulso está normal, yo no encuentro ninguna alteración en tu cuerpo, pero bien, te voy a dar medicina porque dices que estás enfermo. Pero yo te quiero ser sincero, estás gastando el dinero por gusto porque tú estás sano. Bueno, dio las medicinas y nos fuimos para mi hogar. Cuando llegamos a mi hogar, mi familia inconforme empezó a criticar a aquel médico de tildado, de inexperto, de una persona que no estaba capacitada para ejercer esa profesión. Cuando yo me puse en pie y me levanté del lugar donde estaba sentado, sentí que mi cuerpo fue sacudido por un frío nervioso. Caí desmayado al piso. Mi familia me recogió y me llevó para mi hogar, para mi cuarto. Cuando entramos al cuarto, empecé a reposar. Pero quiero decir que aquella fiebre empezó a posesionarse más fuerte. Y empecé a sentir la tortura en todo mi ser. Sentía que los huesos me los estaban deshaciendo. Mi cabeza me iba a estallar en pedazos. Y aquel frío que sacudía a cada momento todo mi ser. Siguió pasando el tiempo así. Llegaban hermanos a orar por mi vida, pues gracias a Dios mi familia es cristiana, pero no había sanidad. Cuando yo llevaba ya 15 días, quiero decirles que ya para entonces mis órganos internos se habían inflamado, y a partir de ese momento ya no pude comer, no pude dormir, más ni siquiera podía tomar agua, porque yo sentía que al masticar los alimentos y tragarlos, como que algo cortante tragaba que iba irrumpiendo todo mi organismo. Cuando ingería los alimentos y los tomaba, yo sentía que como que algo con filo había tomado que iba cortando todo mi interior. Cuando quería dormir y cerraba mis párpados, yo sentía que al cerrarlos como que clavos encajaban en mi vista. Cuando me quería mover, sentía que como que si en alguna cama de espinas yo estuviese durmiendo. Que aquellas espinas se incrustaban en todo mi cuerpo. Mi familia, cuando me vio que yo estaba más grave, decidió llevarme a la policlínica salvadoreña, o sea, un centro médico particular. Al llegar a ese centro médico particular, los médicos empezaron a preocuparse y empezaron a poner que suero, que oxígeno y aparatos que detectar el pulso, el corazón lleno, y empezaron a hacer análisis, chequeos, empezaron a hacer exámenes. Empezó a pasar el tiempo. Pasó el día, llegó la noche y pasó. Llegó el siguiente día, pero también pasó. Pero quiero decirles, hermanos y amigos que me escuchan, que también sucedió algo extraño en aquel lugar. mi cuerpo estaba completamente sano, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni mucho menos el frío que torturaba sobre mi ser. Mi familia desde días decidió sacarme de ese lugar, pues los estaban cobrando demasiado caro. Me sacaron de ese lugar y me llevaron a mi hogar. Quiero decirles que siguió pasando el tiempo, pero no sé qué tiempo había pasado, pero de pronto mi cuerpo fue sacudido nuevamente por aquel frío nervioso. Aquella fiebre volvió a posesionarse de mi vida. Y así siguió pasando el tiempo. Cuando yo llevaba ya 25 días, quiero decirles que ya para entonces llevaba 10 días sin comer, sin dormir, sin tomar agua. En otras palabras, mi cuerpo se había deshidratado. Solo un montón de huesos eran los que estaban tendidos sobre aquella cama. Mi familia, cuando me vio más grave, agonizando como le llama la gente, decidió llevarme al Hospital General del Salvador. Me ingresaron. Al ingresar en el hospital, uno de los médicos expresó estas palabras: "No te preocupes, ya vas a salir como nuevo de este lugar". Pues el problema estaba, hermanos y amigos, en que ninguno de los médicos había podido descubrir qué clase de enfermedad era la que yo tenía. Pues uno daba un diagnóstico, otro y otro. Y yo pienso y digo, hermanos, que hasta ahora en día estaría tratando el hombre de descubrir qué clase de enfermedad era la que yo tenía. Porque no era tal de los hombres, no era de la ciencia, sino que era la voluntad de Dios que sucediera así, aleluya. Me ingresaron en el hospital y empezaron nuevamente aquellos análisis, empezaron nuevamente aquellos tipos de sangre y aquellos exámenes, y empezaron aquellos aparatos a trabajar en mi ser, y empezó a pasar el tiempo, un día, dos días y así luego tres días. Pero quiero decirles que sucedió aquello nuevamente, así extraño, así raro. La enfermedad había desaparecido. Era tan extraño, como que si la muerte, como que si aquella enfermedad, al pasar consulta con el médico, se quedase en la puerta esperando que yo pasase consulta y al salir posesionarse de mi vida. Los tres días de estar en el hospital, una mañana se acerca un médico y me dice: "Mira, lo siento, pero tú estás sano. La camilla la necesito para otro enfermo. Yo no vengo desprestigiando mi país, pero quiero decirles que estamos pasando por momentos muy duros, muy críticos. Allá los hospitales muchas veces no alcanzan para tanto enfermo, tanto herido. Así es que ponen uno, dos y luego hasta tres en una misma camilla según la clase de enfermedad". Me dijo: "Lo siento, la camilla la necesito para alguien que esté grave". Me dieron de alta. Mi familia me recogió y me llevó para mi hogar. Pero cuando llegaron al hogar, en mi familia había nerviosismo, había tensión, había aquella preocupación, y empezaron a clamar, y empezaron a decir: "Dios quiera que ya sea sano, Dios quiera que esa enfermedad ya no le retorne, Dios quiera que sea la última vez que visite a un médico". Pero para sorpresa de mi familia, y para dolor de mi cuerpo, aquella enfermedad volvió a retornar a mi cuerpo. Y así siguió pasando el tiempo. Pero lo que yo quiero llegar, hermanos y amigos, es a esto: que a los 33 días de estar padeciendo esa rara o extraña enfermedad, fue que tuve la experiencia con la muerte, pero también fue que tuve el grandioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Junto a mi familia, que ese día me grabé más. Me tomó la fiebre de una mañana, más me salió al mediodía. Quedé reposando como a una hora, pero luego aquella enfermedad volvió a retornar a mi cuerpo. Como a las 7 de la noche, mi madre había estado orando por mí. Luego de orar me dijo: "Hijo, gracias a Dios, ya te salió la fiebre. Escucha, ya que no quieres comer, ya que no quieres tomar ningún alimento, trata por lo menos de dormir, trata de descansar un poco". En ese momento contaba ella que alguien la llamaba en la sala y me dijo: "Te voy a dejar solo un momento, pues quiero decirte que alguien me busca en la sala". Pero quiero decirles, hermanos y amigos, que mi familia me velaba, noche y día se turnaba esperando el momento que yo muriera. Cerró la puerta y se fue para la sala. Yo me quedé ido viendo hacia la puerta. Después vi que traspasó la puerta una mujer, dejé viendo. Y una mujer normal, cabello largo hasta la cintura, una vestidura gris, clara, más celeste. Pero luego volteó el rostro para la pared, porque yo pensaba que era una hermana en Cristo de la iglesia a la cual asistía mi madre. Y para serle sincero, estaba cansado de que llegaran a orar por mi vida. Pues habían llegado pastores, habían llegado evangelistas, habían llegado una gran cantidad de miembros, pero yo no podía recibir sanidad. Y dije, yo estoy cansado, ya aburren tanto que vengo a orar por mi vida y yo no recibo sanidad. Además, quiero decirte, hermanos y amigos, no todos podemos orar por un enfermo. Unos oramos porque en realidad el Espíritu de Dios nos guía, pero otros lo siento, oramos por pura emoción. Pues ahí llegaban hermanitos que, guiados por su emoción, empezaban a gritar y a gritar, creyendo ellos que con aquella gritación iban a sacar la enfermedad, y alaban un cuerpo de un lado para otro que sentía que los miembros me los estaban arrancando por pedazos. Por eso yo dije, estoy cansado, ya aburren tanto que gritan y yo no recibo sanidad. De pronto escuché aquella voz autoritaria seca que dijo, a traerte vengo. Volteó el rostro para ver quién era en realidad aquella persona que había hablado. Pero al voltear mi rostro, yo no vi al personaje que había visto antes. Ahora vi a un personaje distinto. Su aspecto físico era horrible, en otras palabras, difícil tratar de describir. Lo que yo vi era que los ojos le rojeaban. Pero lo que a mí me espantó más fue esto. Que yo vi que en medio de su ropa sacó un puñal de aproximadamente 60 centímetros. Se abalanzó sobre mi cuerpo y empezamos a luchar. Y usted puede imaginarse, hermano y amigo, qué grito no sería el que yo pegué. Mi familia estaba en la sala platicando y al escuchar los gritos salieron corriendo a una sola vez y empujaron la puerta y se quedaron sorprendidos. Pues cuenta mi familia que ellos veían que yo me elevaba, caía, giraba alrededor de aquella cama, como que si yo estuviese peleando con otra persona. Pero solamente mi cuerpo era el que estaba girando alrededor de aquella cama. Mi familia, cuando me había necesitado, me preguntaba y me decía que qué era lo que me pasaba, que qué era lo que yo tenía. Y yo le gritaba, le suplicaba, le imploraba que me quitaran a la muerte, porque yo creía que era ella quien había llegado a traerme. Mi familia angustiada me gritaba y decía que no podían entrar, que no podían moverse, que ellos sentían una fuerza sobrenatural dentro del cuarto que no les dejaba moverse del lugar en el cual ellos estaban parados. Seguí luchando con aquel personaje. Las fuerzas empezaron a debilitar. Empecé a flaquear. Sentí que aquel personaje me empezó a vencer. Cuando sentí que aquel personaje me venció, y literalmente sentí que el puñal traspasó mi corazón y quedé muerto. Y ahí, no sé qué tiempo pasó. Pero antes de proseguir, hermano y amigo, yo quiero advertirte de tres cosas las cuales el diablo anda poniendo ahora en día entre las mentes. Pues quiero decirte que el diablo anda poniendo mucha incredulidad, mucho conformismo, e inclusive hay muchos cristianos que dicen, ¿será cierto como el diablo lo pinta en la calle o será cierto como está escrito en la Biblia? Pues quiero decirte que dice el diablo que el alma no existe. Dice el diablo que en el sepulcro se acaba todo, que después de esta vida ya no hay otra. Como también dice el diablo que hay un purgatorio donde vamos a ir a purgar las penas nosotros por un tiempo y luego Dios nos va a llevar a gozar juntamente con él. Pero yo quiero decirte, hermano y amigo que me escucha, que estas sean las peores mentiras del diablo, porque en primer lugar sí existe el alma, alabado sea Dios. En segundo lugar, en el sepulcro no se acaba todo. Después de esta vida hay otra, hay una eternidad. Como también quiero decirte en tercer lugar, que no hay tal de purgatorio. Esa es mentira del diablo, eso es invento de los hombres, que existe el purgatorio, porque lo que hay es un infierno. Y lamentablemente, toda aquella persona que no se arrepienta, toda aquella persona que no se parte del pecado, toda aquella persona que no se acerque a Jesucristo, toda aquella persona que no se ponga cuentas con Dios, tendrá que ir a parar a ese lugar. Lo voy a explicar de esta forma. Cuando aquel puñal traspasó mi corazón y quedé muerto, no sé qué tiempo pasó. Pero después empezó a salir del cuerpo, o sea, el alma, la verdadera personalidad, gloria a Dios. Porque quiero decirte que la verdadera personalidad no es lo que tú palpas, no es lo que tú tocas, sino que la verdadera personalidad es el alma, gloria a Dios. Y el alma es la que siente, el alma es la que ve, el alma es la que razona, el alma es la que oye, y también es el alma la que un día tendrá que irse a dar cuenta ante la presencia bendita de Dios. Aleluya. Empecé a salir del cuerpo y empecé a flotar en el cuarto y empecé a contemplar a mis hermanos que lloraban y decían de que yo había muerto. Y pude ver a mi madre que postrada de rodillas lloraba y clamaba ante la presencia bendita de Dios. Y pude ver mi cuerpo rígido y pálido tendido que había acá. Y salí del cuarto, empecé a contemplar al mundo por última vez. Y empecé a sentir que algo me hablaba como a un imán. Y empecé las tinieblas a cubrirme, las oscuridades a cubrirme. Quería oír que aquel personaje me llevaba quizás a la velocidad de la luz. Yo quería escapar, pero no podía. De pronto, hacia adelante, divisamos la especie de un monte. Cuando llegamos hacia ese monte, se puede divisar una abertura en forma de un cráter y hacia en el fondo una masa rojiza y ya algo que se desprendía como queriéndonos alcanzar hasta donde nosotros estábamos. Y ahí pude comprobar las tres mentiras del diablo. Ahí pude comprobar que sí existe el alma, alabado sea Dios. Ahí pude comprobar que en el sepulcro no se acaba todo, porque yo no había sido sepultado y ahí va para otro lugar. Y ahí pude comprobar que no hay sales de purgatorio, porque yo le pregunté a aquel personaje que qué lugar era ese, y respondió y dijo, este lugar es el infierno, tu lugar para allá vas ahora. Empecé a clamar a Dios, quería huir de ese lugar, pero no podía, aquella puerta me sostenía, y empecé a clamar a Dios, y empecé a decirle a la muerte que yo era hijo de Dios, que Jesucristo era mi padre, que yo era su hijo, y que él decía en su palabra que todo aquel que creía en Jesucristo, que todo aquel que le clamaba, que todo aquel que le imploraba, no podía ir a una condenación, porque él había preparado un lugar especial para sus hijos. Hermano y amigo que me escucha, quiero decirte, y esto lo digo para todo aquel que quiera tener un privilegio en la iglesia, para todo aquel que quiera trabajar en la obra, para todo aquel que quiera obtener la salvación eterna, tenga mucho cuidado cómo está viviendo ante la presencia de Dios, porque quiero decirles que antes de tener esta experiencia, pasé 7 largos años diciendo que era cristiano, pero mis obras eran igual que las de cualquier perdido mundano. ¿Te recuerdes por qué decía yo que era hijo de Dios? Te voy a lacunizar lo que fue mi vida anteriormente. Yo nací en una religión, mi familia era religiosa, bueno, y a los 9 años empecé a perderme los vicios, en el cigarrillo, en mujeres, bueno, y en el licor. A los 12 años me independicé de mis padres, y así viví una vida en la hechicería, en el ocultismo, en el espiritismo, y lo último que practiqué fue los rosacruces. Pero quiero decirles que a la edad de 12 años, basado en una enfermedad que yo tenía desde la edad de 5 años, tuve que quedar ciego y haber perdido el oído derecho. Así fue como yo llegué al Evangelio. Pero quiero advertirte de algo. Hay muchos que llegan a la iglesia por interés de recibir sanidad. Hay otros que llegan a la iglesia por interés de recibir fama o dinero. Hay otros que llegan a la iglesia por interés de conseguir novia o novio. Pero yo te digo, hermano y amigo, a la iglesia no se llega por intereses mezquinos. A la iglesia no se llega por intereses carnales. A la iglesia se llega a alabar y glorificar el nombre bendito de Dios. Mas sin embargo yo llegué por un interés carnal. Yo lo que quería era recibir sanidad para mi vida. Y luego, después de haber recibido sanidad para mi vida, empecé a activar en la iglesia, pero conforme empecé a activar, el diablo empezó a lanzar su dardo y me empecé a llenar de vanagloria, de hipocresía, de rebeldía, de mentira, e inclusive mi pastor, que lo veía pequeño espiritualmente, aunque es un gran siervo de Dios, pero para mí era inferior, porque ese es el problema de la humanidad, que muchos ponen la mirada en el hombre. Hay muchos que se van a perder porque quieren sentirse superior al pastor, que quieren sentir superior al diácono, tal vez porque tienen un título, porque tienen una suposición. Pero yo quiero decirte, hermano y amigo, ten mucho cuidado cómo está viviendo. Un día mi pastor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, me dijo: hermano, arrepiéntase, de fruto digno de arrepentimiento, o un día vas a ver lo que es la mano de Dios. Yo le decía: ¿y usted cómo me puede juzgar a mí si usted está peor que mí? Porque ese es el problema en la humanidad. Millones de almas se están yendo al infierno por estar poniendo la mirada en el hombre. Muchos dicen: para ser cristiana como la fulana, mejor no. Otros dicen: yo no voy a la iglesia hasta que no camine el pastor, hasta que no camine el diácono. Pero yo te digo, hermano y amigo, no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Jesucristo, que es quien te da la salvación. Aleluya. Mi hermano me dijo: hermano, arrepiéntase o un día sabrá lo que es la mano de Dios. Ahora retorno al testimonio. Por eso que cuando yo estaba en la entrada del infierno, por todas las maldades, por todas las fechorías que yo había hecho, yo decía que era hijo de Dios. La muerte respondió y dijo: si tú hubieras sido hijo de Dios, Dios no me hubiese permitido que yo te cambiara en su lugar. Empezamos por defender. Cuando llegamos a la entrada de ese lugar, yo pude divisar este lugar cubierto de tinieblas y gran oscuridad. Pero cuando aquel personaje se paró, las tinieblas se corrieron cual cortina. Y empecé a sentir hacia adentro, y empecé a contemplar aquel fuego, aquel vapor, y empecé a ver como que paredes estaban derritiendo, como que era alguna miel hirviendo, y empecé a sentir y a escuchar el clamor de millones y millones de almas que estaban ahí clamando. Aquel personaje se preparó para lanzarme a aquel lugar. Cuando estaba a punto de lanzarme, atrás de nosotros se dejó escuchar una voz tan poderosa, una voz tan gloriosa, alabado sea el Señor, que dijo: ¡detente! Cuando aquella voz se dejó escuchar, aquel lugar tendido como nunca jamás ha temblado, y la muerte huyó de la presencia de ese ser. Aleluya. Yo quise ver quién era aquel personaje que había hablado con tanta autoridad que aún la muerte huía de su presencia. Y yo quise ver quién era aquel personaje que con su voz hacía que temblara y se estremeciera hasta lo mismo infierno. Pero al querer contemplarlo, solo vi una luz resplandeciente que ya no pude ver más. Yo solo oí que se acercó y me dijo: ¿por qué dices que yo soy tu padre? ¿Por qué dices que tú eres mi hijo? Y es cierto que morí en la cruz del Calvario por tus pecados. Es cierto que resucité trayéndomelos. Pero si tú hubieses sido mi hijo, tú hubieses respetado mi palabra, hubieses cumplido mis mandamientos y hubieses vivido una vida en santidad. Y comenzó a decirme: pues mira, quiero decirte que mis hijos no son adúlteros, mis hijos no son fornicarios, mis hijos no son idólatras, mis hijos no son blasfemos, no son borrachos, no son hechiceros, no son vanagloriosos, no son chismosos, no son pleitistas, no son divisionistas, no son prostitutas, no son homosexuales, no son ladrones, porque todos absolutamente todos los que practican tal cosa son de vuestro padre el diablo. Y sentí aquella voz que me iba a destruir, que me iba a fulminar, sentí aquella voz me iba a mandar hasta el fondo del infierno. Pero después, hermano y amigo, aquella voz tan dura, aquella voz tan tajante, aquella voz tan poderosa empezó a cambiar en una melodía y empecé a sentir aquel amor, empecé a sentir aquella ternura y aquella voz llegaba como a una brisa aliciente que cubría todo mi ser en una fragancia tan exquisita, aleluya. Y empecé a escuchar que me decía, pero mira, por la misericordia de otros, es que tú has alcanzado una oportunidad más para tu alma, alabado sea el nombre bendito de Jesús. Y yo quiero decirte, hermano y amigo, el Señor nos dijo, predicando, me gustaba cómo orabas, ayunabas o vigilabas, me gustaba cómo prendabas o diezmabas, me gustaba cómo predicabas, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, esto es lo que va a cosechar. Había sembrado maldad, me correspondía el castigo eterno. El Señor fue claro en decir, por la misericordia de otros, es que has alcanzado una oportunidad más para tu alma. Y esos otros, hermanos y amigos, son todos ustedes que me escuchan por la humanidad entera. Es que Dios permite que sucedan estas señales, que sucedan estos milagros, para que se les predique, para que se les advierta que hay un lugar de tormento, para que se arrepientan, para que se aparten del pecado, para que escapen de la condenación eterna y vengan a gozarse con Cristo a la gloria para una eternidad, alabado sea Dios. Por la misericordia de todos ustedes, hermanos y amigos, es que tú y tu hermano puedes escuchar esta grabación. Por la misericordia de todos ustedes, es que en esta hora estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Me dijo, y mira de dónde te rescató. Me hizo descender hasta el fondo de aquel lugar y empecé a sentir la agonía. Las llamas me cubrieron y empecé a sentir que me estaba ahogando, que me estaba asfixiando. Quería huir, pero las llamas me abrazaban. Se había disparado, pero volvían a tomarme aquellas llamas. De pronto empecé a contemplar a mi alrededor a millones y a millones de almas que estaban en la misma forma que mí. En lo alto se veía el Señor Jesús y las almas le clamaban y decían, Padre mío, Padre mío, permítenos salir, aunque sea un momento de este lugar. Yo quiero decirte, hermano y amigo, que las almas que están en ese lugar se conforman con salir aunque sea un momento, pero quiero advertirte que aquí en esta tierra es cuando tenemos que aprovechar el tiempo, aquí es cuando tenemos que aprovechar el tiempo, porque ya cuando este cuerpo se ha sepultado, ya no hay oportunidad para nadie. Es mentira del diablo que después de muertos van a interceder por los demás. Yo quiero decirte que ya cuando la persona muere, ni aunque oren, ayunen o vigilen, ni aunque ofrenden o diezmen o regalen posesiones, ni aunque así recen, ni le hagan novenario, ni cabo diario, ni le enciendan vela, toquen campana, ni hagan responso, los que pasan a la eternidad, que nada se puede hacer por ellos. Y lo voy a explicar en esta forma. Cuando las almas le clamaban, noche vi que el Señor me sacó y le dio la espalda como que nada había en aquel lugar. Y empezó a mostrarme el mundo como andaba en sus deleites. Empezó a mostrarme el mundo como andaba en sus maldades, como andaba en sus concupiscencias. Y empezó a decirme, ve, dale mi palabra, llévale mi evangelio, dile que se arrepientan, dile que se aparten del pecado, dile que para donde van caminando es para el infierno, porque dile que el infierno no es como el diablo se los ha pintado, donde les hay que creer que hay mujeres, que hay bailes, que hay música. Diles que si el fuego de la tierra quema, este lugar está alterado en miles de grados de calor. Dile que la condenación eterna no es pasajera, no es para un día, para un mes o para un año. Dile que la condenación es clara porque es eterna o para siempre. Hermano y amigo, yo quiero advertirte, por eso te digo que aquí en esta tierra es cuando tienes que aprovechar el tiempo. Durante hay vida, hay esperanza, la voz de Dios. Aquí es cuando tenés que sellar el pasaporte para el lugar que tú quieras ir, ya sea el cielo o sea el infierno. Tú decides qué lugar vas a tomar. Porque quiero decirte que en este lugar no solo el fuego es el tormento, sino que quiero decirte que ahí también hay dos factores más que atormentan, que es la conciencia y la culpabilidad. La conciencia por cuanto empiezan a recordar cuántas veces pasaron frente a una iglesia evangélica, cuántas veces le dieron un tratado, cuántas veces se le predicó, cuántas veces se le evangelizó. A veces escuchó un himno y mejor se burló, y ahí empieza a lamentarse, y ahí empieza la conciencia a remorderle, y empieza a lamentarse. De pronto empieza la culpabilidad y empiezan a blasfemar contra Dios y a blasfemar contra sus padres, y empiezan a maldecir a todo aquel que encuentran. Y si hay algún amigo, le dice, por tu culpa, porque tú nunca me enseñaste a fumar, tomar o hacer maldades, por tu culpa yo estoy aquí. Estas son la condenación eterna, este es el tormento eterno. Pero Dios quiere, hermano y amigo, que tú escapes de la condenación eterna. Y después yo vi que por una calle iban cientos de personas con Biblias bajo el brazo, se aglomeraban, unos a otros se sacaban, pero la fuerza volvían a meterse. Y yo escuché que me dijo, ve, dale el mensaje a esos perversos, dile que se arrepientan de corazón y no de palabra como lo están haciendo. Hermano y amigo, y empezó el Señor a decirme, dile que no porque anden con Biblia son mis hijos, porque también los hijos del diablo andan con Biblia y practican sus ritos. Dile que no porque oren, ayunen o vigilen, ya con eso están obteniendo una salvación, porque dile que si en su corazón hay odio, rencor, hipocresía, ira, contienda, enojo, vanagloria, mentira, rebeldía, divisionismo, sectarismo, ¿cuántos sacrificios se están haciendo? La Biblia dice, y a la hora de traer tu ofrenda del altar, te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, dice, deja la ofrenda, ve, reconcílate primero, y luego vuelve, y la ofrenda se te será recibida con agrado, aleluya. Luego después dijo, dile que no porque tengan grandes privilegios en la iglesia, no porque canten bonito, no porque prediquen bonito, ofrenden los diezmos, no porque eran por los enfermos, los paralíticos se levanten, los mudos hablen, o ciegos vean, ya con eso están obteniendo una salvación. Porque diles que si en su corazón hay vanagloria, hay hipocresía, rebeldía y mentira, solo serán un puente para que otras personas se salven, pero ellas al morir con toda y su vanagloria se irán directamente al infierno. pide, que quiere su corazón y su mente en las iglesias, no solo su cuerpo como ahora en día lo están haciendo, porque ahora en día su cuerpo está presente, pero su corazón y su mente está en los deleites de este mundo, en los afanes de la vida o en los quehaceres de la casa. Dile que quiero que me alaben con el corazón, pero también que me alaben con el entendimiento, porque dile que me alaben en espíritu, pero también que me alaben en verdad, gloria a Dios. Hermano y amigo, Dios quiere que le alabemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, porque muchos ahora de labio le honran, mas su corazón está lejos de él. Pero Dios quiere que le alabemos con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, alabado sea Dios. Luego después me dijo, ven, y empezamos a subir. Y empezamos a alejarnos de aquel horrible lugar. Y cuando íbamos subiendo, llegamos a un lugar tan lindo y empecé a contemplar una nube tan blanca. Empecé a contemplar como que era el bodón que se movía para uno y para otro lado. Y también empecé a escuchar unas alabanzas angelicales que se entonaban, que ensalzaban y que glorificaban el nombre bendito de Dios, aleluya. Luego después escuché que dijo, mira, cuando dijo mira, yo vi que las nubes se apartaron como cortinas y hacia lo lejos empecé a contemplar algo que se elevaba como el espejo de un castillo y yo veía las puertas en aspecto de medio punto, las ventanas en tipo de estrellas y los techos reflejaban muchos colores como que piedras preciosas tuviesen incrustadas. Empecé a contemplar una calle tan ancha que brillaba y a los lados unos jardines con unas flores tan grandes, con multicolores, y se sentía un aroma como que miles de perfumes habían sido derramados. Escuché que dijo, esto es lo que yo tengo preparado para mis hijos, aleluya. Dile que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Dile que lo que les prometí un día es fiel y verdadero, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Pero dile que luche, dile que se esfuerzan, dile que venza, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Pero después me dijo, contempla. Y yo pude ver una mesa tan larga, con un mantel blanco bordado, con adornos por todos lados. Las patas de la mesa se veían torneadas en oro puro, con piedras preciosas incrustadas, las sillas torneadas, en los respaldos de las sillas, con nombres de muchas personas, y vi platos encendidos de comida, y escuché que me dijo, esto es lo que tengo preparado para mis hijos. Diles nuevamente que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Hermano y amigo, yo quiero decirte que aquí en la tierra tú no tienes donde vivir, que aquí no tienes morada, no te entristezcas, mejor ponte cuentas con Dios, pues allá en el cielo está una mansión no hecha por mano de hombre, sino por la misma mano de Dios, aleluya. Luego después escuché que me dijo, mira, aquí está para todo aquel que lo quiera recibir, pero dile que luche, dile que se esfuerce, dile que vengan, porque no todos podrán entrar a este lugar. Le vi que un lienzo se desató y empezó a decirme, dale el mensaje a este, porque la mitad del camino va a retroceder, y diles que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Sigue diciendo, ve, dale el mensaje a este, porque ya para finalizar, ya para coronar la carrera, va a retroceder, va a desmayar. Dile que luche, dile que se esfuerce, dile que venza, que el galardón que le espera es grande, es mayor de lo que él se se lo imagina, gloria a Dios. Razón tuvo el apóstol en decir que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón humano, es lo que Dios tiene preparado para sus hijos, aleluya. Pero después, yo escuché que el tono de su voz cambiaba, como con lamento, como con llanto, y decía, mira, todos los que estaban aquí ya no podrán entrar. Yo quiero decirte, hermano y amigo, que no basta ser aleluya, no basta ser religioso, no basta ser decir cristiano, no basta andar con una Biblia, ni ir dos o tres veces de la semana a la iglesia, no basta cantar, orar ni ayunar, sino lo más importante es apartarse del pecado, vivir una vida en temblor, vivir una vida en temor, vivir una vida santa que le agrade a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pues quiero decirte que con el dolor de mi alma recuerdo que cuando yo estuve en ese lugar y yo ahí pude ver a mucha familia mía en carne, que yo creía que cuando era religioso y le había tocado campana y le había hecho rezo y le había encendido velas, yo creía que las había sacado de ahí y se estaban gozando con el Señor, mas lamentablemente ya se están quemando. Pero no sé de qué clase de gente vi. Ahí vi gente religiosa, ahí vi gente pobre, gente rica, ahí vi gente intelectual, también gente ignorante, pero también vi a pastores, a evangelistas, a una gran cantidad de miembros que ya murieron, pero que por haber llevado una vida hipócrita, una vida rebelde, una vida indiferente, una vida llena de orgullo, llena de vanagloria, llena de mentira, allá se están quemando. Pero hermano y amigo, tú todavía estás aquí en la tierra, tú tienes la oportunidad, durante hay vida y esperanza, sé inteligente, sé de los que se salvan y no de los que se pierdan. Tú puedes escapar todavía de la condenación eterna. Luego después, sigue diciéndome, diles que vas allá de tanta indiferencia, diles que no es tiempo de criticar al pastor, no es al diácono, dile que no es tiempo de pleito, no es tiempo de disensiones, no es tiempo de vacaciones, no es tiempo de ver televisión, no es tiempo de ir dos o tres veces a la semana a la iglesia, dile que no es tiempo de vestido bonito, no es tiempo de tanta basura del diablo, dile que es tiempo de orar, tiempo de ayunar, tiempo de vigilar, dile que oren, que ayunen, que vigilen, pero que me den su corazón para que yo lo dirija, aleluya. Diles que se preparen, que pronto voy por mi iglesia y la iglesia no está preparada. Luego después sigue diciéndome, diles que basta ya de tanto evangelio social, diles que basta ya de tanto evangelio acumulativo, diles que basta ya de tanto evangelio comercial, diles que basta ya de tanto evangelio moderno. Hermano y amigo, yo quiero advertirte, el diablo está metiendo mucho modernismo dentro de la iglesia, que ahora no es malo que la mujer te corte el cabello, ahora no es malo que el hombre ande todo peludo, ahora no es malo que la mujer use pantalones, ahora no es malo que el hombre se case, se divorcie o se vuelva a casar, pero yo quiero decirte, la mundanalidad es del diablo, el pecado es del diablo, la santificación es de Dios, aleluya. Y después sigue diciéndome, diles que basta ya de tanta indiferencia, diles que si los he llamado no es para calentar bancas, diles que los he llamado para que lleven el mensaje poderoso para las almas, porque diles que el diablo está metiendo mucho el divisionismo dentro de la iglesia, y diles que aquí en el cielo no habrá reconcilio. Hermano y amigo, aquí en la tierra es cuando tú te tienes que reconciliar con tu hermano, para que cuando llegues al cielo ya vayamos en armonía, porque allá estaremos juntitos alabando y glorificando el nombre bendito de Dios, aleluya. Luego después sigue diciendo, diles que basta ya de tanta mentira, porque ahora mienten como que si fuera un concurso de mentira, como que si fuera parte de la salvación. El diablo está metiendo mucho engaño, hermano y amigo. Ahora la gente dice, ah, no, si fue una mentirita piadosa, piadosa, pero yo quiero decirte, sea mentira pecaminosa o sea piadosa, la mentira del diablo, porque la Biblia dice, ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Luego después me siguió diciendo, dile que vas a ir a tanta indiferencia, dile que quiero un reconcilio de corazón y no hipócrita como muchos lo hacen, porque dice el Señor que muchos cometen pecado en la calle y como no lo vio el pastor, no lo vio el diácono, ni la familia, llegan a la iglesia y uno o dos minutos que estén orando, creen que ya con eso ya han sido perdonados, pero la Biblia dice que aunque se lave con lejía y jabón, el pecado permanece para siempre. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero se confiesa para salvación. Aleluya. Pero hay muchos, aún hay muchos cristianos tibios y mundanos que aún así está teniendo privilegios. Pero yo te digo, en esta hora, hermano y amigo, arrepiéntate, porque la mano de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo te digo, hermano y amigo, ¿qué importa que te quiten los privilegios? ¿Qué importa que te pongan disciplina? Lo importante es que te pongas a cuentas con Dios. Así, cuando suene la trompeta, volemos con Cristo por los aires. ¡Aleluya! Luego después, dijo, diles que quiero que prediquen mi palabra como está escrita, sin cambiarla, sin adulterarla y sin acomodarla. ¿Y cómo es eso? Dice el Señor que muchas veces Él da un mensaje para la iglesia y si en ese momento, entrando el hermanito fulano, el hermanito más querido, decimos, si le predico aquí, bueno, ya no me invitan a las gaseosas. Si le predico aquí, quizás ya no va a salir conmigo a evangelizar. Si le predico aquí, quizás se va a ir de la iglesia. Yo no vengo estando a nadie, pero el Señor dice que se vaya quien se quiera ir, pero Él quiere almas que se salven y no vengas para el infierno. Y yo te digo, hermano, ya, hermano que me escuchas y hermana, si Dios te da un mensaje, no temas de darlo, porque si es palabra de Dios, tiene que cumplirse. Mira, si no te invitan a la gaseosa, pues no te preocupes, en el chorro abunde el agua, pero tú predícale la palabra, dale el mensaje, porque si no, en aquel día tú tendrás que entregar cuentas por haber estado tolerando este pecado que Dios quería que se. Dijo más, dile que muchos prediquen que Cristo salva, pero ellos están dudando de la salvación. Muchos predican que Cristo sana y con un dolor de cabeza, ahí están las aspirinas en la bolsa. Pero diles que tengo poder para salvar, pero que también tengo poder para sanar. Aleluya. Luego después me siguió dando el mensaje y a continuación me dio 22 citas. Dijo, la primera se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, Colosenses 3:5, Santiago capítulo 4, Efesios capítulo 5, Ezequiel capítulo 7, Ezequiel capítulo 13, Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 34, Jeremías capítulo 7, Jeremías capítulo 23, Amós 5:18, Amós 9:2, Mateo 7:21, Mateo capítulo 23, versículos 33 y 34, San Juan 13:39, San Juan 13:31, Zacarías capítulo 1 versículo 3, Zacarías capítulo 11 versículo 4, Miqueas capítulo 2, Miqueas capítulo 6 y versículo 6, Isaías capítulo 24 y Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 y 18. Y luego después dijo, ve, dale el mensaje y cumple, que en ellos va su salvación. ¡Ah! Y vive una vida en santidad. Y empecé a descender. Ya no venía acompañado del aquel mensajero del diablo, sino que unos ángeles venían alabando y glorificando el nombre bendito de Dios. Llegamos al cuarto. Cuando yo llegué al cuarto, yo vi una gran multitud que había. Unos estaban riendo, otros comiendo, otros abrazando, otros chistando, bueno, y otros llorando. Y yo vi a mi madre, que postrada de rodillas, estaba tirada sobre mi cuerpo, y oí la voz que decía: Padre, si en verdad yo soy tu hija, Señor, si me has recibido como tu hija, haz un milagro para que esta gente, si no cree tus palabras, que crea tu milagro, aleluya. Hermano y amigo, yo sentí que algo me habló, me metí en el cuerpo, me senté, lo primero que dije fue gloria a Dios, y luego le dije: Madre, tengo hambre, y me levanté sano y salvo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y busqué que comer. Lo triste fue para las personas que estaban ahí. Cuando yo dije gloria a Dios, todas las almas voltearon a verme. Cuando dije, madre, tengo hambre, toda la gente empezó a correr, y empezó a correr, se caían, se levantaban, había tiempo de correr, menos de sacudirse, y la gente incrédula de la colonia, que no creía, llegaban a la puerta y decían, si es cierto, y allá está comiendo, y yo estaba tranquilo, comiendo, alabado sea Dios. Pero hermano y amigo, yo me tomo la libertad de decirte que así será la venida del Señor, cuando menos lo esperemos. Aquella gente no estaba preparada para un acontecimiento como ese. Pues quiero decirte que yo morí a las 7:30 de la noche y volví al cuerpo a las 11 de la mañana del siguiente día. Faltaban 3 horas para que a mí me enterraran. A mí no me habían metido la cabeza. Yo no sé si toda la noche mi madre había pasado a cerrar al cuerpo. Mi familia decía que mi madre estaba loca. Habían mandado comprar una inyección para ponérsela, desmayarla y meterme al ataúd y darme rumbo para el cementerio. Pero yo quiero decirte, hermano y amigo, que mi madre no estaba loca. Mi madre sabía en el Dios que había confiado. Y ese mismo Dios es el que en esta hora estamos alabando. Todos corrían a esconderse. Quiero decirte que este mensaje yo lo sabía 7 meses. Una noche el Señor se me apareció y me dijo: Mira, perverso, si te he permitido volver al cuerpo, es para que cumplas el mensaje que hice en tu vida. O lo haces o te cuentes para siempre. Y desde ese día, hermano y amigo, me he descansado de predicar y de advertirle al mundo que se arrepienta, que se aparta del pecado, que hay una condenación eterna, que hay un castigo eterno, pero que también Cristo ha prometido una patria celestial para todo aquel que crea en Él, para todo aquel que le reciba, para todo aquel que se aparte del mal, para todo aquel que se aparte del pecado. Jesucristo ha prometido perdón, Jesucristo ha prometido vida eterna, alabado sea Dios. Ahora, hermano y amigo, te quiero decir, si tú has sentido en tu corazón el deseo de acercarte a Dios, yo quiero orar por ti en esta ocasión. Yo quiero pedirte ahí donde estás, si quieres pon una mano sobre la radio, sobre la grabadora, y vamos a orar por ti. Y tu amigo que quiere aceptar a Cristo, vamos a orar por ti. Reconcíliate, hermano, no detengas esas lágrimas, llora ante la presencia bendita de Dios. Y ahora oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te suplico que tengas misericordia de estas almas como las has tenido de mí. Perdona sus rebeliones, borra sus ofensas. Mira ese hermano, Señor, que está derramando sus lágrimas, esa hermana, Padre, esa amiga, ese amigo, Señor, que está aceptándote. Recíbelo, inscríbelo, Señor, en el Hijo. libro de la vida. Padre Santo, que sea heredero y que cuando tú vengas por tu iglesia, él también se vaya. Padre Santo, a ti, que están enfermos, yo te pido, sánalo, Padre Celestial, no importa la enfermedad, reprendo toda obra del diablo, todo ataque del diablo. Padre Santo, quita todo tumor, todo cáncer, toda leucemia, Padre Celestial, toda gastritis, toda artritis. Padre Santo, ese corazón afectado, ese sobrepeso, esa mala cariada, Padre, esa ceguera, esa sordera, Padre, ahora en el nombre de Jesús, con la autoridad que Cristo me ha dado, ahora yo reprendo y eso fuera toda enfermedad, declaro libre, declaro sano, por la llaga de Jesucristo, eso ha sido curado, en la cruz del Calvario, Cristo llevó nuestras enfermedades. Gracias, Padre bendito, por la victoria que has pasado sobre tus hijos. Amén y amén.